de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle, ya no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Abandoné un tu tango gris, quizás a ti te llena igual que algún adiós sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola, triste y esta noche, noche negra sin estrella. Si la copa trae consuelo, aquí estoy con mi desvelo para darlo una vez. Quiero emborrachar el corazón para después poder brindar los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar tu risa loca, sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sentí que otra a tu lado pronto, pronto la hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Estamos ya de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. ¿Es la risa la mejor medicina? La evidencia es incompleta, quizás porque todos queremos creer que una buena carcajada realmente es la mejor medicina. Así lo hemos dicho, así lo decimos siempre. Varios estudios han indicado que reírse puede reducir la producción de la hormona del estrés, cortisol, y disminuir la tensión en el corazón. Además, baja el nivel de azúcar en la sangre, lo que es bueno para los diabéticos, promueve el flujo de sangre y estimula el sistema inmunitario. Un estudio dice que, en términos de ejercicio cardiovascular, un minuto de risa equivale a 10 minutos en una máquina de remar. Como resultado, cada vez es más común el uso de la terapia de la risa, particularmente con niños. Se ha probado, por ejemplo, que la visita de un payaso antes de una cirugía es muy efectiva para reducir la ansiedad. Margaret Stuber, catedrática de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de California, UCLA, hizo experimentos en los que grupos de niños metían las manos en agua helada. Encontró que sí estaban mirando videos chistosos, toleraban mejor el dolor y calificaban la experiencia como menos desagradable. Además, tenían niveles más bajos de la hormona del estrés. La idea de que la risa es terapéutica fue popularizada por Norman Cousins en un artículo publicado en 1976 por la revista The New England Journal of Medicine, que luego se expandió como un libro. Cousins describe su aflicción con una enfermedad degenerativa, dolorosa y potencialmente mortal, espondilitis anquilosante, que trató exitosamente con vitamina C, los hermanos Marx y episodios de la vieja serie de televisión Cámara Escondida. Ahora, sin risa. La palabra agelástico significa sin risa, y se deriva del griego gelos, que significa risa. Entre los agelastos conocidos está Isaac Newton, quien supuestamente solo se rió una vez en su vida, cuando alguien le preguntó de qué servía estudiar Euclides. En esa lista de pocos risueños también están el líder soviético José Stalin, el autor de Los viajes de Gulliver, Jonathan Swift, el cuatro veces primer ministro británico W.E. Gladstone y el filósofo holandés Baruch Spinoza, de quien se dice que solo se reía cuando observaba arañas batiéndose a muerte. El novelista victoriano Anthony Trollope, en contraste, murió riéndose. Ahora, ¿cuándo debemos reírnos? ¿Qué hacer? Robert Proven, neurobiólogo del comportamiento de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, estudia los patrones de risa de femeninos y masculinos en el mundo silvestre, haciendo safaris urbanos a centros comerciales y sindicatos estudiantiles, y ha documentado 1.200 episodios de risa. Concluye que las mujeres ríen más que los hombres y que ambos sexos se ríen más de lo que hacen los hombres que de lo que hacen las mujeres. Provine señala que evidencia multicultural limitada indica que los hombres son los principales productores del humor y las mujeres las principales productoras de la risa. Esas diferencias ya están presentes para cuando empezamos a hacer chistes por primera vez, que ocurre más o menos a la edad de los 6 años. Provine observó que las mujeres se rían mucho más a menudo que los hombres con los que están hablando. Al charlar, las mujeres ríen más, sin importar cuál sea su audiencia. Los hombres son más quisquillosos, se ríen más cuando conversan con sus amigos que cuando la audiencia es femenina. Notó también que quienes hablan se ríen 46% más que quienes escuchan y que la gente se ríe alrededor de 30 veces más cuando está acompañada que cuando está sola. Esto respalda a la teoría de que la función primaria de la risa es social. Ahora, hay risas peligrosas. La falta de control del impulso de la risa puede ser perjudicial por el riesgo de que dispare ataques de asma, incontinencia o de que contribuya a desarrollar hernias y también úlceras. Tanto los romanos como los chinos usaban las cosquillas como tortura. Los primeros se especializaban en una práctica particularmente desagradable conocida como lengua de cabra, en la que los pies suspendidos de la víctima eran cubiertos con sal para que las cabras se los lamieran. En 1962, en el distrito Bukoba de Tanzania, se desató una epidemia de risa espontánea entre los niños que obligó a clausurar temporalmente 14 escuelas. Las familiares y amigos se contagiaron. Cuanto más cercana era la relación, más probable era que se infectaran. La risa espontánea se origina en la parte más antigua de nuestro tronco del encéfalo, lo que significa que no podemos controlarla conscientemente. Nuestra habilidad de reír probablemente es anterior a la de hablar por cientos de miles de años. Además, no es algo que se aprende. Personas que son tanto sordas como ciegas también ríen. Los gelotólogos, quienes estudian la risa, mucha atención esto de, ¿saben quiénes estudian la risa? Pues son los gelotólogos. Gelotólogos. Tenaz. Señala que no se trata tanto de una expresión, sino que la intención de la risa es provocar sentimientos positivos en los demás, lo que promueve la sensación de cohesión en los grupos. Eso puede habernos ayudado a sobrevivir como especie. Que es el programa de la BBC cuyo lema es que todo es interesante y sorprendente, pues a menudo se descubre de lo que todo el mundo sabe es errado y que lo que no sabemos es fascinante. Y también volveremos con que el próximo fin de semana, entre tanto, hay que un poco investigar y saber sobre estos temas que de pronto pueden encontrarlo en un libro denominado El Pequeño Gran Libro de la Ignorancia. Cosas que sabemos, cosas que no sabemos. Personajes que no se han reído casi nunca, es decir, contadas veces. O personajes que se ríen con determinadas cosas. O personajes que solamente están riéndose. O quienes estudian la risa, que son los gelotólogos. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a escuchar nuevamente a Diego El Cigala con otro de estos temas muy interesantes. Y aunque tú me has

contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Diversas voces por los 940 kHz, amplitud modulada. La Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud calificó recientemente al glifosato de cancerígeno probable para el hombre. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, creado por Monsanto, el herbicida más utilizado en el planeta, tanto en la agricultura como en la jardinería, pero también en la lucha contra las drogas en la selva y bosques, como en el llamado Plan Colombia. Tenemos un informe de Radio Francia Internacional sobre este tema. Salud y bienestar con Ivonne Sánchez. En nuestro programa de hoy hablaremos del glifosato y de sus posibles efectos nocivos en la salud. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, creado por Monsanto, y es el producto más utilizado en el planeta para acabar con la hierba mala, tanto en la agricultura como en la jardinería. Hace poco, la Agencia Internacional de Investigación calificó al glifosato como cancerígeno probable para el hombre. Es la primera vez que una institución oficial de tal calibre califica de cancerígeno al glifosato. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, ha llegado a esta conclusión luego de un año de trabajo de un grupo de 17 expertos internacionales de 11 países, entre ellos Chile y Nicaragua. Una revisión exhaustiva de la literatura científica existente sobre el glifosato, como nos explica el doctor Dana Loomis, de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. La cosa importante es que el Centro Internacional ha clasificado glifosato como cancerígeno probable para el hombre sobre la base de la literatura científica. Un grupo de trabajo organizado por el centro ha hecho una revisión exhaustiva de todos los estudios disponibles del cáncer sobre los animales del laboratorio, estudios epidemiológicos sobre personas expuestas a glifosato, también los estudios toxicológicos sobre los mecanismos del cáncer. Y la parte nueva es que el centro utiliza un proceso muy riguroso de revisión de la literatura científica para grupos de trabajo que comprenden los expertos internacionales, los mejores expertos del mundo, sin conflicto de interés. ¿Qué quiere decir cancerígeno probable? La categoría de cancerígeno probable indica efectivamente el nivel, o sea, la fuerza de la evidencia más bien que el nivel de riesgo. En el caso del glifosato, esto quiere decir que hay evidencia suficiente de cancerogenicidad en estudios de animales del laboratorio y evidencia limitada en estudios epidemiológicos entre los seres humanos. Pero se puede considerar así para que comprendamos que el glifosato puede provocar cáncer. Sí, uno puede entender que el glifosato tiene la posibilidad de provocar el cáncer. Una buena noticia para las asociaciones ecologistas que llevan años denunciando los efectos nocivos del glifosato, como María Pelletier, presidenta de Generaciones Futuras. Hay que recordarse que es una sustancia activa utilizada en varios productos pesticidas, incluyendo el famoso herbicida Roundup, que es el herbicida más utilizado en el mundo y que está asociado al cultivo de la casi totalidad de los organismos modificados genéticamente. Esta clasificación valida al mismo tiempo varios estudios, incluyendo el estudio que ha llevado el equipo del profesor Gilles-Éric Séralini. Y para nosotros, para Generaciones Futuras, nuestra asociación, pues le damos la bienvenida a esta clasificación que reconoce el peligro desmontado desde hace tiempo de este glifosato, ¿no? O sea, es la primera vez que se le clasifica como cancerígeno probable. De una manera oficial, sí, es la primera vez, pero hay muchos estudios e investigaciones internacionales de equipos científicos que ya habían llamado la atención de los estados diciendo que este producto era efectivamente peligroso. La periodista francesa Marie-Monique Robin ya había expuesto hace unos años los peligros del glifosato en su libro y documental El Mundo según Monsanto. Para decir la verdad, me alegré mucho y también de ver que esta organización que depende de la OMS, que la conozco bien porque también hice otro documental que se llama Nuestro Veneno Cotidiano, que cuenta cómo los herbicidas no son bien reglamentados. Entonces me alegro también ver que esta agencia tuvo finalmente mucho coraje, digamos, porque para pronunciar esta decisión, ¿no? Y declarar lo que se sabe desde mucho tiempo, que el glifosato es un producto altamente tóxico y cancerígeno. Entonces, estoy muy contenta. Ahora, la segunda etapa es ver lo que pasa con esta decisión. Normalmente, el gobierno francés, por ejemplo, otros gobiernos de América Latina, donde se utiliza mucho glifosato, yo pienso en Argentina, Paraguay, Brasil, todos los países donde hay transgénicos, que van a tomar la decisión que se debe ahora, es prohibir definitivamente el Roundup y el glifosato. Por el momento, el único país en el mundo donde está prohibido el glifosato es Sri Lanka. Para María Peltier, otros países podrían seguir su ejemplo. Lo que ahora tiene que hacer en los diferentes estados y notamente en Europa es prohibir esta utilización de tal producto, ¿no? Y nuestra asociación ya había a varios momentos exigido esto, pero hasta ahora no teníamos escucha. Entonces, como este centro internacional publica este tipo de informaciones, va a ayudarnos a hacer presión para que hoy los servicios públicos de los diferentes estados a través del mundo vayan cogiendo las medidas necesarias para proteger los humanos, ¿no? Además de que el glifosato es cancerígeno probable, puede provocar otros daños en la salud. Marie-Monique Robin. También es lo que se llama un perturbador endocrino. Eso significa que es una molécula de síntesis, el glifosato, que es como una hormona sintética. Entonces, esta molécula, cuando entra en el organismo, por ejemplo, de una mujer embarazada, entonces toma el lugar de la hormona natural. Como ustedes saben, un bebé se desarrolla en útero gracias a hormonas naturales. En este caso, el glifosato toma el lugar de las hormonas naturales y eso conlleva a todos tipos de problemas. Muchos estudios lo demuestran. Por ejemplo, aborto a 2, 3, 4 meses, eso sí se ve mucho en las mujeres embarazadas, o el bebé nace y después tiene problemas de obesidad, de atención, o cuando crece el muchacho o la muchacha va a tener un cáncer de la mama, por ejemplo, o de los testículos, ¿no? Los hombres. Entonces, los problemas de salud son bien, bien serios, y también problemas de cáncer en general. Y yo cuando investigué sobre Monsanto, me había entrevistado con un científico francés que había demostrado con estudios muy bien hechos de que el glifosato a un nivel muy, muy, muy bajo, mucho menos que lo que se utiliza normalmente en un jardín o en un campo de soja transgénico. Entonces demostró que eso conduce a las primeras etapas de un cáncer. Entonces, me alegro mucho de ver que el Centro Internacional de Estudio del Cáncer, que depende de la OMS, revisó todos los estudios que son disponibles, porque así funciona, ¿no? Entonces, no decide eso así, ¿eh? Yo los entrevisté a ellos, ¿no? Es muy serio su trabajo. Tienen que revisar todos los estudios publicados, además, ¿no? No son los datos de Monsanto de la empresa, no, son estudios publicados en revistas internacionales, entonces, ya bastante, y decidió que según estos estudios, que ya los conocemos, entonces clasificar este herbicida, este mata todo, como se dice en América Latina, en la categoría 2A, que es una categoría muy, muy fuerte. Eso significa que, una vez más, con una categoría 2A, eso significa que este glifosato tiene que ser prohibido lo más rápido que se pueda, porque es un peligro para la salud pública. También hay una polémica de que esta molécula o el herbicida Roundup se ha usado mucho para el combate contra las drogas. Es otro tema muy importante que ustedes, el famoso Plan Colombia, es un escándalo. A mí me duele mucho lo que pasa con los campesinos de Colombia o de Ecuador, porque llevan casi 10 años fumigando hectáreas y hectáreas para acabar con la coca, dicen ellos, ¿no? Pero fumigando por aviones y destruyendo cosechas, enfermando a familias enteras, contaminando el agua, a los ríos de las montañas de Colombia o del Ecuador. Entonces, espero de verdad que ahora que se tomó esta decisión, que el gobierno colombiano va también a actuar. No pueden seguir con esto. Además, es totalmente, no sirve para nada, porque lo que se sabe y lo que escribí en mi libro El Mundo Según Monsanto, hace ya casi 7 años,

en Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no olvidar la mente vivirá en mí. Vale. Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Once de la mañana con 10 minutos. Amigas, amigos oyentes de diversas voces, está con nosotros el escritor ecuatoriano Jorge Vivanco. El día de hoy se presentará la novela Alba Numa, La ciudad perdida, en el aula Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas. Bienvenido, Jorge, qué gusto poder compartir el micrófono con usted. Antes que nada, sí nos gustaría que la ciudadanía, los oyentes que escuchan Radio Casa de la Cultura, conozcan al escritor de cerca. Usted haciendo novelas desde hace qué tiempo, haciendo poesía desde hace qué tiempo, entiendo que ha hecho teatro y ha hecho adaptaciones para radio, entre otras cosas. Sí nos gustaría que nos haga una síntesis de su trabajo artístico, poético y también dentro de la narrativa, dentro de la poesía. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a los radioyentes. Bueno, la actividad estrictamente literaria ha sido algo más bien de tipo, yo diría, clandestino, silencioso, porque pues ha sido más o menos como una actividad paralela a mi trabajo cinematográfico. Mientras hacía películas, mientras descansaba de esas largas sesiones de rodaje y de edición, yo iba dándole vueltas a una cantidad de historias que pensaba que, si no se pueden hacer en cine, por lo menos que queden escritas, ¿no? La actividad en radioteatro, que creo que es una actividad literaria también, ha sido principalmente relacionada con la literatura ecuatoriana. Tengo algunas adaptaciones de nuestras obras ya clásicas, entre ellas Don Goyo, pues La Emancipada de Miguel Riofrío, obras de José de la Cuadra, en fin, pues ya han sido dramatizaciones, algunas de ellas ya montadas, llevadas al escenario radiofónico, y otras no, están ahí guardadas. En poesía, bueno, tengo algunas, muchas cosas guardadas también, pero hay otras que las ha publicado la Universidad de Loja, por ejemplo, y que inclusive las ha premiado. Una de ellas se llama Para desandar. ¿Qué más? En radioteatro tengo, en teatro tengo publicadas por la Casa de la Cultura de Guayaquil tres obras que desgraciadamente no se han podido poner en escena porque, pues no sé, hay varias circunstancias. Primero, porque yo ya me retiré del teatro hace mucho tiempo. Y segundo, porque pues en la época en que fueron escritas esas obras estaba en boga lo que se llamaba la creación colectiva, y entonces los actores mismos creaban sus textos y hacían sus espectáculos. Entonces se fueron quedando, pero de todas maneras las obras están ahí. Quizás algún rato retome la actividad o teatral o cinematográfica y pueda llegar a escena esas obras. A propósito de lo que usted menciona, dentro del cine, ¿cuáles son los filmes en los que ha trabajado usted o los que ha dirigido usted, Jorge? Bueno, mi primera película, y que creo que es la que mayor éxito ha tenido en el país y fuera del país, se llama Chacón Maravilla. Es un cortometraje del cual yo realicé el guión e hice una codirección con Camilo Luzuriaga. La obra se ha exhibido en muchísimos ámbitos del Ecuador, pero también fuera del país. Se han comprado sus derechos, en fin, es una película corta que nos ha pagado muy bien a Camilo y a mí y a Cristóbal Corral, porque pues ha tenido éxito tanto económico como de público. A propósito de este tema que nos dice usted sobre Chacón Maravilla, si mal no me equivoco, desde ahí comienzan a trabajarse una serie de producciones y a unos productores a animarse a hacer algunos productos fílmicos. Hoy, si bien es cierto, no estamos tan bien, pero se puede decir que se tiene buena producción anual. ¿Estoy en lo correcto, Jorge? Bueno, sí, pero no es que no estemos tan bien. Yo diría que estamos mejor que cuando nosotros hicimos con escasos recursos hicimos algunas películas. Ahora, por lo menos tenemos el Consejo Nacional de Cinematografía, que reparte algún dinero mediante concurso, reparte algún dinero para la realización cinematográfica, y la producción anual de largometrajes ahora creo que está llegando a 16. Hay una cantidad de cineastas jóvenes con nuevos conocimientos, con nuevas ideas, y eso me parece sano y muy bueno para la cinematografía ecuatoriana. Y cada mes o cada dos meses estamos viendo un estreno, ya sea en el cine comercial o también en los cines alternativos como el 8.5 o el de la Casa de la Cultura, Jorge. Así es, se han exhibido algunas cosas. De hecho, una película mía hecha en Otavalo con poquísimos recursos estuvo una temporada aquí en la Casa de la Cultura. ¿Hablamos de qué filme? Hablamos de Pisada en Falso, uh-huh. que es una película que trata sobre el maltrato a la mujer, puesta en el contexto de la interculturalidad, es decir, hay indígenas y hay mestizos en esta historia. Uh-huh. Es una historia, bueno, un poco difícil de difundirla, porque yo diría que la censura no permitiría que se le exhiba para todo público. En realidad es una película con ciertas restricciones. Ahora, ¿cómo ve usted el tema de la literatura? Por ejemplo, ¿no se ve hasta el momento escritores consagrados como José de la Cuadra, como Jorge Icaza, como Jorge Enrique Adún? Usted, que ha escrito varias novelas y el día de hoy también estará presentando una novela, ¿cómo le ve al tema de la narrativa en el país? Yo diría que es alentadora, es satisfactoria, es muy buena. Tenemos grandes escritores, tenemos a Huilo Ruales Hualca, tenemos a Abdón Uvidia, tenemos a La Sombra del Apostador, no me acuerdo el nombre, cómo que se llama, de Javier Váscones. En fin, hay grandes obras con muchísimo peso y muy bien escritas. Pues la diferencia es que las unas, José de la Cuadra, etcétera, pasaron ya a la historia y las otras obras son contemporáneas y entonces tiene que pasar todavía el tiempo sobre ellas y pasar esa prueba del tiempo, que es fundamental para una obra de arte. Ahora, en cuanto a la novela que estaremos presentando el día de hoy, que es la novela Alba Numa, La Ciudad Perdida, ¿cuándo Jorge Ibanco comienza a escribir esta novela y de qué se trata? A ver, la novela empecé a escribirla, yo diría que hace unos 5 o 6 años más o menos. Me tardé, creo que alrededor de 2 años en terminarla y unos cuantos años más en publicarla. Ha sido muy, muy, muy difícil publicar. ¿De qué depende eso, Jorge? Bueno, un poco depende de las editoriales, claro. Yo he sido un poco reacio a poner algún tipo de palanca para conseguir una publicación. Siempre me planteé: si mis obras se publican, no será por ninguna palanca, sino porque tienen algún mérito. Y un poco eso es lo que he conseguido, pero no aquí en el país, sino fuera del país, porque la editorial que se ha encargado de esta y otras novelas mías está en Italia. Es H-Book, que pertenece a la agencia literaria Meucci Agency. Entonces, bueno, ha sido una buena apertura, pues esta obra está circulando ya en Amazon para todo el mundo. Uh-huh. Y este lanzamiento es exclusivo para los lectores ecuatorianos. ¿Qué es lo que cuenta esta historia? Bueno, yo puse a 2 muchachos en un desierto difícil, lleno de seres extraordinarios, de seres mitológicos y hasta de seres monstruosos, y los puse como una tarea fundamental: encontrar Alba Numa, la ciudad en la que habían nacido y se habían formado. Entonces, ese es un poco el planteamiento que da esta novela. No quisiera contar detalles. Pues tienen que leerlo. Porque, pues, el público tiene que leerla. Y es muy difícil que así, de buenas a primeras, se pueda dar una sinopsis de una obra, porque uno termina contando el final y eso no conviene. Primero porque el lector se crea determinadas expectativas y al final resulta que lo que se le ha dicho no coincide nada con lo que él ha podido sacar en claro de la obra, ¿no? Uh-huh. De hecho, una novela es muy compleja, tiene muchas aristas, y pues cada lector saca sus propias conclusiones. y pues yo no querría adelantar nada respecto a eso. Jorge, cuando usted dice compleja, ¿hay el riesgo de que el lector no se enganche inmediatamente con el texto? ¿Cómo está distribuido su texto? ¿En capítulos o...? ¿Podría hablarnos de eso? Está distribuida en capítulos. No recuerdo cuántos son, creo que son 18 o 19 capítulos. No tengo miedo de que el público no vaya a entender la obra porque está escrita en una... Eso me he planteado siempre. No quiero escribir nada difícil. Hablar de cosas difíciles sí, pero no escribirlas en difícil. Pues de hecho las personas que han conseguido el libro a través de Amazon han hecho ya comentarios acerca de la facilidad de su lectura, ¿no? Entonces eso para mí es fundamental. No quiero ponerle trampas al lector, quiero facilitarle la tarea y quiero fundamentalmente que, no sé si decir disfrute de la novela, porque el tema, los acontecimientos no son precisamente para disfrutar, pero sí para reflexionar. Y bueno, entonces esa es mi aspiración. Si le preguntan a sí mismo en sencillo, Jorge, ¿novela de qué tipo es? ¿Una novela de denuncia, una novela de ficción, una novela de drama, de suspenso? ¿Cómo definiría usted a su novela de Alba Numa, La ciudad perdida? Sí, La ciudad perdida es fundamentalmente una novela de fantasía. Sí, es una fantasía llena de seres extraordinarios y de acontecimientos extraordinarios que pienso yo de alguna manera van a remitir al lector hacia situaciones propias de su país, de su pueblo, de su entorno más inmediato. Pero sí, es una fantasía, a pesar de que la agencia literaria dice que este es una Bildungsroman. ¿Y ya? ¿Eso qué significa? Este es un término alemán acuñado para referirse a las novelas que cuentan historias de héroes, ¿ya? Y que esos héroes empiezan con unas características y mientras se desarrolla el argumento van cambiando, van madurando, ¿ya? Bueno, es lo que dicen ellos. Dicen que la novela es psicodélica, que tiene pues una redacción muy muy fluida. En fin, hay cantidad de cosas que la agencia ha puesto en las redes sociales sobre esta novela. Yo lo único que puedo decir es que es de fácil lectura. Uh-huh. ¿Ya? Se habla de personajes quizá desconocidos para la mayoría, ¿no? Pero pues se comportan y se muestran tal como son o como yo los he inventado, porque también hay muchos personajes inventados en esta historia. Y de acuerdo a lo que usted dice, al parecer se siente mejor haciendo narrativa, que se puede decir más cosas, se puede complementar más cosas a lo que se hace en un filme, a lo que se hace en el teatro o a lo que se hace en una adaptación de radio, mientras que en el texto uno puede con sus palabras puede fluir lo que usted desee. Sí, bueno, escribir una novela significa gozar de una libertad infinita, porque no tiene limitaciones de ninguna clase, ¿no? Hacer películas está, pues, supeditado a, digamos, a lo que dice el guión, a lo que concibe el director, pero fundamentalmente a las posibilidades económicas para realizar alguna de esas ideas. Poner en el papel es mucho más fácil que poner en una película. Entonces, y lo que tiene de bueno la novela es que posibilita una serie de reflexiones unas detrás de otras, ¿no? Sobre los temas que se van tratando. Yo en realidad me siento bastante cómodo escribiendo. pero la verdad es que sí me gustaría, o me hubiese gustado, tener disponibilidades económicas, apoyos y todo ese tipo de cosas para realizar algunas obras cinematográficas que presiento que se me van quedando en el camino. Uh-huh. Así comienza esta Bildungsroman New Age, con reminiscencias precolombinas, que se desarrolla en un desierto demiúrgico, apocalíptico e infernal, que parecen causar a los dos muchachos hacia una lucha infinita con la arena para volver a descubrir cada mañana, como en la maldición de Sísifo, que al avance del día anterior solo había sido un espejismo. Es parte del texto de la novela Alba Numa. No es parte del... ¿O es una reflexión? Es una apreciación hecha por la agencia. Uh-huh. sobre esta historia. No, ninguna parte de ese texto hecho por la agencia es extraído de la novela. Uh-huh. El lenguaje es otro. Así... digamos, creo que es más coloquial el lenguaje de la novela. Porque al parecer, cuando oímos de Bildungsroman New Age, suena a temas complejos o a palabras compuestas o algo por el estilo. Sí, suena a complejo, suena a difícil, pero es todo lo contrario. La novela es fácil. Bien, Jorge, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva al lanzamiento de su libro, de su novela, el día de hoy a las 19 horas. Sí, muchas gracias. Bueno, para mis amigos, para mis conocidos, para los periodistas, para mi familia, mis parientes, esta invitación cordial a que me acompañen esta noche a las 7 en el Aula Benjamín Carrión, para hablar un poco de esta novela, para hablar de literatura, de cultura, y sobre todo para escuchar lo que dicen dos grandes escritores que son los encargados de hacer la apreciación. ¿Quiénes son? Ellos son Lucrecia Maldonado y Edgar Allan García. Son gente formada, con mucho criterio, y pues yo espero que harán un desmenuzamiento de esta novela para explicar al público de qué se trata, cosa que es difícil definir en pocas palabras. 19 horas, Aula Benjamín Carrión, la novela Alba Numa, la ciudad perdida, del escritor ecuatoriano Jorge Vivanco. Son las 11:28, amigas, amigos, oyentes, gracias por la atención prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en una nueva emisión. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.